Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 21 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La mañana de ayer, decenas de leoneses fueron a las farmacias cercanas a la zona centro con el objetivo de poner su granito de arena y ayudar a los damnificados de la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Decenas de bares, cafés y organismos privados y gubernamentales de la ciudad unen fuerzas para llevar miles de artículos a los damnificados de Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas y Oaxaca en una acción solidaria por los terremotos que ha sufrido el país el mes de septiembre. Debido a la mala organización y a la buena respuesta de los leoneses, han resurgido decenas de centros de acopio de los que no se tiene un respaldo ni seguridad de que los recolectados será enviado a los agraviados por el terremoto en la Ciudad de México. El recién inaugurado proyecto de León Tour es una gran oferta para los millones de turistas que anualmente visitan la ciudad. Sin embargo, la falta de planeación pudiera poner en riesgo a los usuarios. Pese a que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declarara luto nacional por 3 días, la Secretaría de Salud de Guanajuato llevó a cabo el festejo de los 22 años del Hospital de Especialidades Materno-Infantil de León. En Guanajuato, 7 de cada 100 conductores de taxi resultaron positivos a consumo de drogas. El dato lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno. En la información policíaca, un hombre de 26 años de edad murió luego de ser agredido con armas de fuego en la calle San Juan de los Lagos, en los límites de las colonias Chapalita e Industrial. César Saúl, el hombre de 38 años y vendedor de tamales que fue detenido la mañana del pasado lunes como presunto implicado en el asalto a una sucursal bancaria de Banamex en la colonia La Moderna, fue liberado luego de no acreditarse su participación en el hecho. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.